segundo códice, versículo 16. La escuela de la vida. En verdad, toda filosofía tiene su propio ejército de alguaciles que velan porque sus formas de pensamiento contribuyan en los comandos que desde los principios de los tiempos aparecieron como original exponente evolutivo. Cada apreciación u orientación con cáliz filosófico que es proyectado a la conciencia sufre indefectiblemente los estragos de todas las compañeras que sostienen idéntica fuerza. No con intención impositora, sino con una clara intención de que albergue en esa creencia todo el potencial que contribuya a que la humanidad, como una unidad, alcance una mayor comprensión de su propia existencia y la mente acepte, finalmente, el motivo por el que fue creada. El gran maestro Melquisedec, con su habitual aire parsimonioso, había comenzado con estos términos la clase de aquel día. Entre sus alumnos se encontraba el joven rey. Ugai, a quien su padre lo había llevado a la escuela de la vida para que fuera correctamente instruido por la más prestigiosa escuela de todo el reino de Colbridge, escuchaba con atención. Aquel día, Seref brillaba quizás en demasía, proyectando su poderosa luz sobre la misma ágora de la escuela, lugar que simbolizaba el punto de encuentro para reuniones, fiestas, animaciones, representaciones teatrales, etc. También donde los alumnos más adelantados exponían sus propias disertaciones con las que atraían a sus compañeros y entre todos generaban interesantes debates eternos sobre la vida, la existencia y todo aquello que se oculta en ella. Muchas veces eran vitoreados por sus elucubraciones y propuestas, otras muchas eran abucheados y algunos, los más prepotentes, directamente ignorados. Esas eran las directrices. Melquisedec se había encargado de no permitir que ninguno de sus alumnos quisiera imponerse sobre los otros. El respeto por el libre pensamiento era básico. Todas las aulas estaban situadas alrededor de ese punto central, el ágora. Pero donde realmente existía el tesoro de la escuela era en los profundos subterráneos, en los que se conservaban todos los libros que durante eones habían sido escritos en las tierras de Colbridge. Los papiros eran entregados como copia del documento original por sus propios autores, pues existía una oculta ley moral que exigía que toda la información recogida que afectara a la humanidad fuera compartida y que en ningún momento nadie se considerara propietario de nada, siquiera del intelecto. Eso era algo que no solo era fundamental, sino también vital para el enriquecimiento general. Estas bases tan sagradas que en su día dejaron escritas los fundadores de la escuela, los sabios que formaban el gran consejo de ancianos, no podían ser abolidas jamás. Aquel que osara ocultar la verdad sería ministro de su propia oscuridad. De forma didáctica, Melquisedec provocaba en los alumnos que se implicaran en las elucubraciones filosóficas que les iba proponiendo. El maestro, una vez todos habían tomado asiento en sus respectivos lugares, nunca hacía diferencia entre ellos. Poco le importaba que Ugai hubiera sido nombrado rey. Él era tan importante como el joven Saharnut, un chico que accedió a la escuela por su propia obsesión de pertenecer a ella. Sus progenitores no pudieron evitar que Saharnut lo sacrificase todo por acudir a las clases de Melquisedec. Su familia perdió un hijo y también un futuro trabajador con oficio que portase economía a la casa. Cuando esto ocurría, estos hijos no podían regresar a sus domicilios. Solo podrían optar a ello con un título y con un buen trabajo en el Titanic, el edificio central. Un trabajo que garantizase a sus padres alimento y calidad de vida para el resto de sus días. Entonces el hijo era perdonado y a partir de entonces venerado por toda la familia por su osadía y valentía. Los niveles estamentales solo existían fuera de las delimitaciones de la escuela, pues dentro no los había. Ugay y Sajernut, de procedencias y circunstancias tan diferentes, eran compañeros, incluso amigos. Otros alumnos, algunos más abanderados que otros, mostraban cada día su implicación en la sabiduría que allí se impartía. Melquisedec no podría decirse que fuera generoso con aquellos que no se esforzaban en aprender nada. A ellos siempre los sometía a la misma técnica. Cuando quedaba patente la desidia de algunos de ellos, aplicaba lo que se llamaba el proceso sagrado. Este consistía en que cada uno de los aletargados se uniesen en grupo y tras formar una sólida consistencia, fueran ellos mismos, como un todo, los que ejercieran la soberanía, habiéndose convertido en una unidad indisoluble. Estaban obligados a llegar a acuerdos. Ninguno podría moverse si alguno de ellos no lo estaba, dudaba o se negaba. Tenían que vivir en propia piel lo que ellos antes de ser un grupo provocaban en el resto. Tenían que saber que ralentizaban con su actitud el avance de los demás y que eso tenía graves consecuencias. Cuando tras la aplicación de esta técnica sagrada no había forma ni solución de movilizar nada, se tomaba una drástica decisión. Era entonces cuando se acudía a la opinión del Consejo de Ancianos y era entonces cuando estos tomaban una seria determinación. En algunas ocasiones se les expulsaba de la escuela y se les obligaba a vivir una vida desordenada, alejada de toda sabiduría, debido a que ésta había sido rechazada. En otras ocasiones se aplicaban medidas menores, como eran la reclusión en lugares de silencio, para que la persona aprendiera a escuchar su interior y permitir que fuera guiada. El Consejo de Ancianos estaba formado por 12 mujeres y 12 hombres, ajenos a Coleridge. Eran 12 porque así lo decidió el Rey de Reyes. Este los mandó llamar en una ocasión, cuando supo que era imperativo poner orden y solución a toda la diversidad que se abría en su mundo. Los ancianos no dudaron en ello, tenían experiencia suficiente como para hacerse cargo de aquella dura demanda. Sabían que Icarón estaba en lo cierto, que si no existía un gobierno, el caos se apoderaría de todos ellos. Solo cuando la madurez fuera la mayor y exultante verdad de aquel reino, el consejo podría disolverse. Lo que nunca imaginaron era que finalmente algo irremediable iba a ocurrir. Fueron todos ellos testigos de cómo el poder y la oscuridad, poco a poco y casi sin que los demás advertirlo, abolía todo lo que tenía que ver con la verdad y el saber. Y Carón pasó eones llorando por ello.